Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El 7 de noviembre de 2016 fallecía Leonard Cohen. Seguramente todos sentimos que algo en nosotros quedaba triste. Por supuesto, la música, la poesía de Cohen y su arte sobrevive a la persona de Leonard Cohen. Han sido varios los homenajes, las celebraciones, los tributos que se han hecho a su figura y a su música y a su obra. Pero particularmente hay uno que a mí me gusta mucho. Este es el que le realizaron un dúo de hermanas suecas que tienen un nombre muy particular, First Aid Kit. Parece quizás que en este caso la música de Cohen es ese kit de primeros auxilios. Y en las voces de Nina Sanjan y Maya Hansson-Berkowitz se viven, se sienten subjetivamente como una bella posibilidad de que la música y la obra y la poesía de Cohen permanezcan, vivan, sobrevivan y sobre todo sean homenajeadas y celebradas como lo hacen ellas. Hay ahí, por supuesto, algunas de las canciones más famosas, podríamos decir así, de Leonard Cohen. Susan, Aleluya, So Long Marianne, algunas de su último disco, incluso la que le dio nombre, You Wanna Darker. Y esta, que para mí es una de las más hermosas entre tantas canciones y entre tanta poesía arrebatadora de Leonard Cohen, que es esta Everybody Knows, que les invito a escuchar en las voces del dúo First Aid Kit y con la colaboración de Frida Hyvönen, otra famosa cantante sueca, seguramente desconocida para nosotros, que hacen juntas una preciosa versión de esta Everybody Knows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that the war is over. And everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like the father or the dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem. Everybody knows that you live forever. Ah, when you're done a line or two. Everybody knows that the deal is rotten. Oh, but you're still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Mundos diferentes. Susana Bosch Torres nació en Montevideo el 10 de enero de 1958. Es una referente de la música infantil uruguaya. Comenzó a cantar a los 15 años en el grupo Los Campos. Integró el grupo Teatro 8, donde participó en varias obras. En 1975 se integra a Canciones para no dormir la siesta. Ha participado también en distintas propuestas musicales para adultos. También en Uruguay como en el exterior, entre ellas Barcarola, Contraviento y la murga La Bolilla que Faltaba. También ha desarrollado una gran actividad solista. Para Escucharte Mejor es uno de los espectáculos auspiciados por la Organización Mundial de la Educación Preescolar, OMEP, y el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, y la Intendencia Municipal de Montevideo. Es parte de su trayectoria, junto con la participación en el encuentro del Movimiento de la Canción para la Infancia en Argentina en el año 2000. Participa también en la organización del séptimo encuentro de la canción infantil de Latinoamérica y el Caribe, en Montevideo, Filiápolis, Paysandú y Uruguay en el 2005. Participa en la organización del octavo encuentro de la canción infantil de Latinoamérica y el Caribe, en Valparaíso, Chile, en el 2007. Participa en la organización del décimo encuentro de la canción infantil en Latinoamérica y el Caribe, Ribeirão Preto, Brasil, en el 2011. Participa en la organización del 11º Encuentro de la Canción Infantil de Latinoamérica y el Caribe en Bogotá, Melgar, Colombia, en el 2013. También participa en la organización del 12º Encuentro de la Canción Infantil de Latinoamérica y el Caribe en Santiago de Chile en el 2015, en el que recibe un premio especial y un reconocimiento por su trayectoria. Es integrante y fundadora de Papagayo Azul. También es reconocida y premiada en el 2004 por su disco El Compañero por la Tribuna Musical de América Latina y el Caribe de la UNESCO, y en el 2006 fue designada integrante honoris causa de la Asociación de Estudiantes de Derecho en el reconocimiento a sus aportes a la cultura, además de una obra discográfica que comprende el periodo de 1992 al 2005 y es muy importante su trayectoria. La escucharemos desde su disco Las Canciones de Mateo del año 2005, la canción El Tungelé. El tungelé, tungelé coco, coco porque poquito a poco. ¿Quién no lo baila el tungelé coco? Poquito a poco se vuelve loco.